memín. No sé por qué será que cada día más me estoy enamorando. Me estoy enamorando de ti. No sé por qué será que cada día más estoy enloqueciendo. Estoy enloqueciendo por ti. Tu mirada me penetra el corazón. Quiero, quiero.